hacer para olvidar a esa mujer que me ha engañado? Dios mío, no puedo creer. Le di todo mi amor y mi corazón quedó destrozado. Vas a insistir, no te gastes más. Este amor terminó y llegó a su final. Engaños, nadie me contó. Fueron mis ojos los que te vieron con otro haciendo el amor. No te perdonaré, jamás te perdonaré. Fueron mis ojos que engañándome. No vuelvas a insistir, no te gastes más. Este amor terminó y llegó.